Real hasta la muerte, machín. Real hasta la muerte, hasta que me maten, bebé. Let's go. Intocable, la isla en Colombia, ¿viste, bebé? DJ Nelson. El flow. Para Jaime Nelson, los intocables, los iluminados. O&B. The flow ain't back. White, black. The flow is never gone. La industria, ¿eh? Rockwells.